Enigmanía. El fascinante universo de los cómics. Comicmanía. Con Carlos, Joy y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, Joy y Moisés. Esto es Comicmanía a través de Radio 620, Cadena Raza. Y como todos ustedes saben, Cadena Raza es con S, no con Z. Y pues bueno, como podrán ver, es las 4 de la tarde. Ya empieza el programa. ¿Y dónde está Ilse? En camino. Siempre llega tarde esa niña. Es increíble porque llevamos ya varios años haciendo, dos años haciendo el programa. Y siempre logra llegar cada vez más tarde. Y la cosa es que afortunadamente, ustedes no lo saben, pero se los voy a comentar porque neta tengo que matar un poquito de tiempo en lo que agarro energía para empezar el programa. Yo vivo muy cerca de la estación. O sea, neta, es una ridiculez que venga aquí en mi moto, porque caminando llegaría en 10 minutos, 8 o 10 minutos caminando. Ya con la moto llego en 3 minutos, o sea, es ridículo. Hoy salí un poquito tarde de mi casa porque, bueno, larga historia, mi dieta, tenía que comer antes de venir, bla, bla, bla. Pero Ilse sí vive un poquito más lejos, entonces debería de tomar sus precauciones. Pero bueno, como no lo estoy pagando, no es como si lo puedo exigir. Pero bueno, no se preocupen, yo sé que hay muchos chavos ahí. Y muchas personas, también por todas partes, que son grandes fans de Ilse. Ella vendrá próximamente. En el momento que ella llegue, se unirá a las noticias y continuaremos con este programa. Pero mientras tanto, lo que les puedo decir es que nos pueden seguir en múltiples redes sociales. Todas a través del nombre Comicmanía MX. Nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse. También nos pueden seguir en Facebook. Y tenemos Twitter. Y también tenemos Instagram. Cualquier duda, pregunta, comentario, lo que quieran hacer, lo pueden hacer durante toda la semana. No se tienen que esperar hasta el miércoles. Lo pueden hacer en cualquiera de estas redes sociales. Y como ya les dije, es muy simple de recordar. Comicmanía MX, nomás para asegurar que sea una Comicmanía. Porque Comicmanía, como que, aunque no lo crean, es un nombre bastante común. No solo para tiendas de cómics, sino también para programas de cómics, sea por YouTube o por radio o podcast o lo que sea. Entonces, por eso tuvimos que especificar que sería MX. Por favor, suscríbanse a todas nuestras redes sociales. Y como todos ustedes saben, este programa sale en transmisión simultánea, no solo a través de Radio 620, sino también en el canal de Cadena Raza, que como ya les he mencionado antes, es Cadena Raza. Y también sale a través del Facebook de Comicmanía. Y como bien saben todos ustedes, semana tras semana leemos todos sus comentarios, preguntas, dudas, etcétera. Entonces, obviamente cuando venga Ilse, ella lo hará, lo hace mucho más bonito que yo. Entonces, tienen ahorita todo el tiempo en lo que empiezo las noticias para que hagan sus comentarios, pongan sus preguntas, sus dudas. Y por si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia o recomendación de cómics que me quiera hacer, adelante. Con mucho gusto leeré ese cómic para poder recomendarlo o destrozarlo aquí en el programa. Y hablando de destrozar, creo que ya es tiempo de empezar con nuestra primera noticia. Más o menos hablé un poquito acerca de este cómic la semana pasada, pero ahora me gustaría hablar un poquito más. Ya no se pueden quejar de que hay spoilers. Este cómic ya salió hace como 2 semanas. Es la tercera entrega de Batman, The Three Jokers, o Batman, Los Tres Jokers. Fueron 3 cómics. Adelante, ya llegó Ilse hablando de la que... Parece que me escuchó... Tiene que pasar Toño para ponértela el micrófono. A ver, pase usted, señorita. Tome asiento, respire. Deja que todo el mundo admire su nuevo look con su arete, pero ahora en la nariz. Como podrán ver, ahorita no lo están viendo ahorita, pero cuando Toño nos ponga en la cámara, podrán ver que la señorita... ¿Qué te pasó? ¿Qué hice? Bueno, no sé si lo alcanzan a ver. En la semana, como todos ustedes saben, yo, además de 6 días de ir al gimnasio y kickboxing, ajá, los domingos voy a patinar. ¿Ok? Sí. Entonces, los coaches... Uh-huh. Saben que nos tienen que quitar el miedo de salir a la calle. Entonces, para no solo estar patinando en el parque, sí, salimos, claro, a la calle. Entonces, ya me había tocado una vez. Fui, lo hice. El único problema... Estuvo bien, ajá, la ida del parque al otro parque. Fuimos de un parque, que estamos en Jardín Pushkin. y nos fuimos a al Parque México. El problema fue el regreso para mí, porque los patines que yo tenía no eran así como que los óptimos para mi peso y mi tamaño, etcétera. Entonces me empiezan a molestar y me empiezan a doler. No sé, te imagino con unos patines para niño. Me veo como Chabelo. Entonces, cuando estábamos regresando, ajá, yo ya no podía mover. O sea, me dolían mucho los pies, me dolían mucho los tobillos, me dolían mucho las rodillas. Repito, porque no eran los patines óptimos. Y literal, el entrenador me tuvo que empujar. Y yo nomás me puse así como que en posición de carriola. Y él me estaba empujando. Él estaba haciendo todo el trabajo y yo nomás estaba así como que, como niñote, ¿no? ¿Por qué no te los quitas y te fuiste descalzo? Pues ya, no lo hice, punto. Lo que pude haber hecho es nomás tomar un taxi ahí, pero no, que quería ser parte del grupo, la experiencia, ¿no? Entonces ya llegué y me dijeron los coaches, ¿sabes qué? Ya, cómprate unos nuevos. Uh-huh. Afortunadamente, Buen Fin, y me pude comprar unos nuevos. Oye, ¿y Bebé Yoda? Bebé Yoda se quedó en mi casa. Bebé Yoda se quedó en mi casa. Ven cómo nada más me miente. Primero me promete uno para el programa. No lo trae. Trae uno que es para su sobrina. Dijo, de aquí a que me vaya a verla, va a estar aquí. Y salí corriendo. Mira, así como alguien salió corriendo de su casa que ni se puso el arete en el lugar correcto, se lo puso en la nariz. Lo mismo pasó con Bebé Yoda. Se me olvidó traerlo. Pero bueno, lo traeré la próxima semana. Bueno. Ya no solo vas a tener como 2 semanas más antes de que me vaya a Cancún. Me voy por 3 semanas, empezando en diciembre 19. Entonces, como te estaba diciendo, ya me compré unos nuevos patines. Uh-huh. Afortunadamente, Buen Fin. Están bastante baratos. Ajá. Entonces, mucho mejor. Y este domingo salimos otra vez a la calle. Todo estaba bien hasta que había una pequeña subidita, ajá, ¿no? Aquí, de hecho, bastante cerca de por aquí, donde está ¿cómo se llama? El circuito de Cibeles. Ah, ajá. Chiquitito. Sí, sí, sí. Pero me consterné. ¿Entraste en pánico? Entré en pánico por la subidita. Entonces me empecé a pegar hacia la acera porque habían unas macetas ahí metálicas. Sí, ajá. Pero digo, pues me agarro de las macetas y así como que me siento un poquito más tranquilo. El problema fue que me pegué demasiado a la acera y venía con mucha velocidad. Y me fui para atrás y mi brazo cayó dentro y así como que adentro y para atrás de las macetas de fierro. ¡Auch! Que están, pues no puntiagudas, pero sí están como que delgaditas, sí, sí, sí, y para arriba y duras. Entonces, pues, filositas. Ajá, están filositas. Entonces me corté acá y me raspé aquí y aquí adentro. Pero, y un poquito en los dedos, pero lo que más me dolió fue mi orgullo, ¿no? Se van a burlar de mí, ¿no? Todo, yo lo hubiera hecho. Todos lo estaban haciendo bien, excepto yo. Yo lo hubiera hecho. Entonces, después te había preguntado, ¿estás bien? Me sentí muy mal. Se me acercó el coach y me dijo, ¿sabes qué? Tu problema es que te pones muy tieso. Aparentemente todos los chavos que vamos al gimnasio, como es mi caso, tenemos la tendencia a ponernos duros, uh-huh, siempre, ¿no? Porque es como que lo que haces en el gimnasio, ponerte duro. Ajá, y ponerte y, así y tienes que, ajá, tienes que poner flojito más y cooperando. Ok. Más o menos lo que tengo que hacer para mejorar el patinaje, pero mínimo ya tengo los patines correctos, que ya vamos avanzando. Pero bueno, como les estaba comentando acerca de ese estúpido cómic llamado The Three Jokers. Finalmente lo leí, entonces ya les voy a dar los spoilers, porque ya pasó un rato antes desde que salió el número 3. Y básicamente, como mencioné la semana pasada, no me gustó porque no sucede nada, ¿no? Uh-huh. Lo que uno espera en un cómic no es tanto cambio, sino la ilusión de cambio. Uh-huh. ¿Okay? Todos sabemos que si, por decir, cuando le rompen la espalda a Batman, que eso, uh-huh, fue hace muchos años, pero sigue siendo algo de lo que la gente sigue hablando, eventualmente Batman va a volver a caminar. Ajá. No, pero tienes un espacio donde no sabes qué está pasando, presentas a nuevos personajes, pones a Batman a través de ciertas de ciertos momentos donde él se aleja de su su familia, como, uh-huh, que son a la nocturna, Nightwing, Robin, Alfred, etcétera. Se aleja de ellos y tiene que volver a agarrar su confianza. Sí, claro. Empieza a existir una desconfianza entre él y el comisionado Gordon. Después tienen que volverse amigos otra vez. Entonces, como que no es tanto un cambio, sino es una ilusión de cambio. Pero también, uh-huh, ves lo que mucha gente quería ver, a un Batman asesino, que es lo que termina siendo Azrael, que es el, uh-huh, que toma el lugar de Batman. Se vuelve un John Paul Valley y se vuelve un Batman asesino, ¿no? Entonces, uh-huh, mínimo tienes un espacio de un año donde hubieron ciertos cambios y cuando Batman o Bruce Wayne retoma la identidad de Batman, ya es un Batman diferente. Claro. La manera en que interactúa con sus compañeros, ¿no? Igual la muerte de Superman, igual cuando le cambian el traje a un superhéroe o cuando matan a un Robin. Siempre hay una ilusión de cambio, pero siempre hay ciertas cosas que suceden que modifican a los héroes. Uno de los mejores ejemplos sería Secret Wars. Ciertos héroes y ciertos villanos se van de la Tierra, Marvel, a un planeta creado por un ser todopoderoso llamado el Beyonder y tienen que pelear. Todo eso ocurre fuera de la Tierra, entonces no pueden destruir la Tierra. Pero se pelean ahí, tienen varias batallas. Cuando termina, regresan a la Tierra y hay cambios. El Hombre Araña llega con el traje negro, Hulk... llega como que cojo porque se lastimó la rodilla en una de las batallas. Los Cuatro Fantásticos cambian su alineación. La Mole se sale del grupo y She-Hulk entra al equipo. Entonces sí hay ciertos cambios, hay ciertas modificaciones. Entonces lees ese cómic y te sientes satisfecho de que hubo cambios. De no desperdiciarte tu tiempo. ¿Qué pasa en este cómic? ¿Ok? Absolutamente nada. Antes de leer este cómic, para mí había un Joker. Empieza este cómic y hay tres Jokers. Termina el cómic y solo hay un Joker. Porque no dejaron. El personaje no cambió. El personaje no se modificó. No sabemos si el Joker que quedó es el original o uno de los reemplazos. Ninguno de los misterios se resuelve. Lo único que sabemos... Es que te quieren dejar con el misterio para sacar lo más. Lo único que sabemos es que el cómic de Killing Joke ya está en canon. Porque, spoiler para las personas que no han leído ese estúpido cómic. En Killing Joke descubrimos que el Joker era un comediante. Sin éxito. Muy similar a lo que vemos en la película a este personaje de Arthur Fleck. Y lo que termina sucediendo es que la única persona que lo trata bien y lo quiere y se ríe de sus chistes es su esposa, que en ese momento está embarazada. La mujer muere de una manera accidental muy estúpida, pero él ya había, ya se había comprendido con unos maleantes para entrar a un lugar y guiarlos a través de un lugar donde él trabajaba, antes una compañía química, llevarlos a donde estaba la caja fuerte. Okay. Ya se había comprometido con ellos y no podía echarse para atrás. Y es cuando llega Batman, interrumpe el crimen y se crea el Joker cuando él cae en un buen de químicos. ¿Ok? Bien. Pero siempre se había establecido que esta relación entre ellos dos era una relación muy linda, muy tierna y muy romántica, donde la única persona que lo entendía, lo comprendía y lo amaba era su mujer. Y lo que hace este brillante cómic, estoy siendo sarcástico, es que decide que no. El Joker era una mala persona, golpeador de mujeres, golpeaba a su esposa. Y su esposa, ayudada por unos policías, finge su muerte para poder alejarse de él. Entonces, lo único que logran es que una persona mala se vuelva peor. ¿Okay? Entonces, el Joker siempre fue malo. El Joker siempre fue una basura de ser humano. Y eso no me gusta, porque a mí lo que me encanta de la historia de Killing Joke en su primera interpretación, o al menos en mi primera lectura del cómic y en las varias otras lecturas que he hecho de ese cómic, es que el Joker era una persona totalmente normal. Sin ningún problema. Su única depresión es que no era un comediante exitoso, pero sí tenía una vida privada, muy bonita. Porque aunque no tenía un peso partido por la mitad, tenía una mujer que lo amaba profundamente a pesar de todo. Y todo lo que los seres humanos podemos esperar es ser amados por quienes somos. Cierto. Y es lo que el Joker tenía. Pero ahorita Geoff Johns, un escritor que a mí me gustaba mucho, acaba de corromper todo eso y nomás lo hizo malo. Que es básicamente lo mismo que sucede con la película de Joker, que Arthur Fleck es un hombre con muchos problemas psicológicos y lo único que decide hacer es, además de todos esos problemas psicológicos, volverse un asesino. ¿No? Pero que además solo mata a una persona. Es que él no decide ser un asesino, no es como dijera... La sociedad lo hace un asesino. Porque se burlaron de él. Pues cuando yo estaba gordo, ¿ok? La gente se burlaba de mí. Pero no era la culpa de la sociedad, era mi culpa por no dejar de tragar. bajé de peso y nadie se burla de mí. Es que te encontraste tu desahogo en el ejercicio. Ajá, él no, él por aparte de, pues de no, todo lo que tenía, él no sabía cómo. Pues lo que tiene que decir resolver. Es, ¿sabes qué? Soy malo. No es culpa de la sociedad, soy malo. Pero él no sabía que era malo. Él no diferenciaba entre lo bueno y lo malo. Pues, entonces, el problema es, el guión de esa estúpida película está malo y el cómic este está muy malo también. Había solo un Joker, ahora solo tenemos un Joker. No pasa absolutamente nada con la familia de Batman. Uno de ellos se vuelve asesino y aún así no va a la cárcel. Jason Todd mata a una persona en sangre fría y aún así no va a la cárcel y Batman apoya su crimen. Y es como que... muy mal cómic, no lo lean, aléjense de esa basura y no compren todas las múltiples portadas que salieron. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es... Batman. Carlos John Mises. Y espero que esa última plática que dije acerca de Three Jokers sea lo último que vuelva a tocar de este estúpido cómic. Por favor, no lo lean. Sabe. Hay muchos otros cómics que les recomiendo. La próxima semana traeré dos o tres cómics más que me gustaría recomendarles. De hecho, estoy releyendo algunos otros cómics que salieron hace muchos años. Y además, este cómic en particular se llama The 12. Ahí les hablaré de él la próxima semana. Y lo leí, me gustó mucho. Pero desafortunadamente salió muy a destiempo. Porque el escritor tiene como que la mala costumbre de saca uno, saca dos, saca tres, y después hay tres meses en lo que sale el cuatro, dos meses en el que sale el cinco y así, ¿no? Ajá. Y fueron 12 números y sí, se tardaron como 3 años en salir. Pero valen mucho la pena y lo padre es que ahorita puedes comprarte el compendio y listo, ¿no? Lo estoy releyendo y qué buen cómic con personajes tan poco interesantes. Y él busca la manera de agarrar esos personajes tan insípidos creados en los años 40 y darles giros súper chidos. Y eso es cuando tú sabes que un escritor es bueno, cuando agarra un personaje que es un cero a la izquierda. Y lo hace interesante. Y lo hace súper interesante. Y modifica algunos orígenes, cambia algunas cosas. Y dije, wow, ¿no? Qué magnífico. Y aparentemente tenemos algunos comentarios. Pero antes de ir a esos comentarios, nomás me gustaría decir algo para que vean que no todo es negativo en mi vida. Si nos vamos a la siguiente noticia. He estado viendo capítulos de Clone Wars. Me está gustando. Está bien buena. Está bastante bien la serie. No les voy a decir que la serie me cambió la vida. No les voy a decir que es la mejor serie que jamás he visto en mi vida. Hay algunas series que sí me han modificado. Por decir, Game of Thrones es una de mis series favoritas. Cobra Kai, la amo. Uh-huh. Me está encantando Mandalorian hasta ahorita. Pero tengo que decir que Clone Wars es... Pasas un buen rato. Sí. La aprendes, ves un buen episodio, ves un episodio no tan bueno, pero aún así no es... No, pero te entretiene. ¿Ah? O sea, en ningún momento dices, ya, por favor. No, digo, curiosamente lo único que me sigue molestando, todavía no me acostumbro, es a la animación. La animación. Sí, la animación sí se ve muy robótica, digamos, ajá, muy como estática. Que todavía no la aterrizan bien. Ajá, como que no fluye bien. Pero la historia está bien buena. Las actuaciones son muy buenas, las voces son muy buenas, las circunstancias, uh-huh, los momentos. De hecho, el último episodio que acabo de ver es el 15. Uh-huh. Y es bastante padre, ¿no? Porque ves a muchos personajes que solo los veías en el fondo de algunas de las películas. Sí. Y aquí les dan ciertos... ¿Y tú de dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Y te da como esa curiosidad de, ¿tengo que volver a ver la saga para decir... Ah, ya sé en dónde está. Sí. De hecho, aquí es un grupo de ¿cómo se llama? De colonizadores o que tienen cara azul y están llegando, uh-huh, a un planeta y creen que el planeta está abandonado, pero sí hay una raza indígena a ese planeta. Y la raza blanca los quiere matar a todos. Y los Jedi dicen, no, ya les prometimos. Ya les prometimos que no, que va a haber paz. Y es muy bonito ver a Anakin Skywalker y a Obi-Wan tener personalidad y carácter. Y antes de que Anakin pues se fuera. Es que lo que pasó ahí, lado. Yo siento que el problema de la precuela, uh-huh, es que el único que estaba a cargo es George Lucas. Uh-huh. Y en ese momento era uno de los hombres más ricos del mundo. El creador de Star Wars, un dios para muchas personas, y toda la gente que estaba trabajando con él, no le decía, está mal. Nomás le decía, todo bien. Todo está bien. Y no puedes trabajar cuando estás rodeado de puros hombres que te dicen sí. Que solo te aplauden. ¿No? Entonces yo siento que lo padre de esta saga o de esta serie es que tienes a un grupo de escritores y todos dijeron, ok, ya vimos lo que hizo George. Estuvo mal. No le vamos a decir, pero lo vamos a componer sutilmente. Y el personaje de Anakin es bastante interesante. El personaje, uh-huh, de Dooku es como que Y ver su progreso. Ver su progreso, sí, de ser... Ahsoka me está encantando. Y al principio, por si en la película no me gustó, pero en la serie me está gustando. Y, uh-huh, y están presentando a varios Jedi que no dabas, sí, un centavo por ellos en las películas porque nomás aparecen ahí en el fondo. Sí, claro. Pero aquí les dan como que una razón de ser. De por qué son. Y les digo, no les voy a decir que es la mejor serie del mundo, pero véanla. Buena. En serio, véanla. Si no le dieron una oportunidad porque detestaron las precuelas al igual que yo. Yo nomás no están tan malas las precuelas si las comparas con las últimas tres. Ah, exacto. Sí, exacto. No, entre dos males es que escoger el menor. Sí. Porque mínimo está la precuela está pensada para ser una saga. Uh-huh. Las tres películas más recientes, ya las secuelas, no están pensadas para ser sagas. No están pensadas. No están así pensadas. De simple. Pero sí les recomiendo la serie y más que nada porque va a tener repercusiones con Mandalorian. Uh-huh. Que Mandalorian, como les he dicho, es buenísima. Y antes que me empiece a quejar acerca de los cambios de color a diferentes superhéroes... En diferentes medios, ya sea cómics, cine o televisión. Cuéntanos, ¿qué nos dice la gente que nos escucha? Agustino León dice, hola Joy, estoy encantado con el Mandalorian. Ah, qué bien. ¿Qué más hay dentro de Star Wars que valga la pena que no sean las películas? Gracias. Clone Wars. Esa. Clone Wars. Esa. En serio, estoy muy sorprendido gratamente. Repito, no es lo mejor del mundo, pero súper divertido. Sí. Sí, sí. Rey David Peñaflor dice, hola Joy, cuando Dick ya fue Nightwing, ¿a qué se dedicaba en su identidad secreta? Cuando Dick se volvió Nightwing, originalmente él se va a Bloodhaven, uh-huh, y al principio está como que buscando qué hacer y decide ser policía, lo cual se me hizo bastante, bastante interesante porque Batman le dijo, o sea, si eres policía, si eres un patrullero, vas a tener que utilizar una pistola. Y dice Dick, bueno, sí voy a tener que tenerla, no significa que la voy a tener que usar. Y eso fue bastante lindo, ¿no? Porque todos los miembros del equipo de Batman, llámese, ajá, Batgirl, llámese Robin, Huntress, todos apoyan a la ley, pero ninguno es miembro de un cuerpo, ajá, de justicia. Y en este caso, Dick Grayson dijo, ¿sabes qué? Ya me cansé de este nivel de hipocresía que tenemos, porque sí somos justicieros, pero contamos como vigilantes. Ajá. Yo quiero trabajar. Tener acción. Y ser parte de la ley y el orden. Ajá. ¿No? Y cuando la ley y el orden no sea suficiente, seré un justiciero. Ajá. Más o menos es lo que decide hacer nuestro buen amigo Matt Murdock, que él es un abogado de día. Si las leyes no apoyan a las víctimas y apoyan a los criminales, ajá, se transforma en Daredevil y trae justicia, ¿no? Uh-huh. Y es más o menos lo que trataron de hacer con Dick. Y me gustó mucho esa parte, ¿no? Porque obviamente él tenía que hacer lo posible por no ser tan bueno. Ni tan... Porque es que hoy es que en el... ¿Cómo se llama esto? Él tiene que ir a la academia de policía. Sí, claro. Pero su nivel físico es supera al de todos los reclutas. Entonces, tenía que tener cuidado de no exagerarle. Claro. De no llamar tanto la atención. Ajá. Y de hecho, a la hora de tirar, porque Batman le enseñó a tirar, porque dice, tienes que conocer las herramientas de tus enemigos. Entonces, tanto Batman como Dick Grayson son francotiradores. Son magníficos con las armas. Pero no ejercen. Ajá, no las utilizan. Pero conocen la arma de su enemigo. De hecho, hay un cómic muy, muy bueno donde Deathstroke, The Terminator, que iba a salir. Bueno, de hecho, sale al final de la película de La Liga de la Justicia, que supuestamente es uno de los mejores francotiradores, uno de los mejores asesinos de todo el universo Marvel, de todo el universo DC. Hay un momento donde larguísima historia se tiene que enfrentar contra Batman y Batman no solo tiene que detener a Deathstroke, también tiene que detener a un hombre llamado Gunhawk que va a asesinar a alguien. Y a última hora, el tipo que va a asesinar a alguien en un yate, pero Batman y Deathstroke están en tierra, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya zarpó el yate, ¿no? Batman logra detener a Deathstroke y agarra el rifle de alto poder de Deathstroke y tiene que dispararle a Gunhawk para desarmarlo. Y le dice Deathstroke, es imposible ese tiro. Si lo quieres desarmar, o sea, si quieres dispararle a su mano... O al arma, ajá, no lo vas a lograr. Yo no podría hacer ese tiro. Le vas a tener que tirar a la cabeza o tirar al cuerpo. O sea, matarlo. Tienes que tirar a matar. Ajá. Y Batman no dice nada. Nomás agarra el arma, dispara y lo desarma. O sea, no le da ni a su mano, no le da a su cara, no le da a su cuerpo. Le da al arma. Ajá. Y lo logra desarmar. Y dice Deathstroke, nadie podría hacer ese tiro. Y Batman nomás lo mira, agarra el arma y la tira. Ajá. ¿No? Y más adelante le dice a Alfred, cuando ya sabe todo lo que sucedió, dice, ah, qué lástima que no mantuvo el rifle. Ajá. Nos pudo haber servido para los trofeos, ¿no? Porque tú ves que Batman, ajá, tiene, sí, todos los trofeos. Y Batman le dice, no me gustan las armas. Tan hermoso. Pero bueno, ahorita seguimos con todas las demás preguntas, porque me dicen que tenemos que irnos a un corte comercial. O sea, es increíble cómo el tiempo se va. Porque como sí pueden notar, ya estamos a la media, entonces solo tenemos media hora para este programa. Nos vemos a este corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. We'll be right back. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. A mí lo que me encanta es que aquí estoy distraído con mi celular y los muchachos empiezan a preocupar de que no lo estoy viendo, pero yo estoy en todo. Yo estoy en todo, chicos. Pero bueno, como estábamos hablando, antes de irnos a un corte comercial, tenemos algunas preguntas. No quiero dejar demasiadas atrás porque quiero que ustedes sepan que parece que estamos distraídos, pero no. Siempre estamos al tanto de lo que ustedes nos quieren decir porque si no nos escuchan, pues, ¿qué hacemos aquí? Son importantes. Son importantes. A ver, ¿qué más? Julio Mármol no tanto porque me cuestionó, pero no importa. Ay, el que sigue es de Julio Mármol. Leí su mente. ¿Qué nos dice nuestro buen amigo Julio Mármol? En primera, hola Julio. Y en segunda, está un poquito largo. No importa. Joy, saludos desde Paraguay. Una duda. ¿Qué claro historia de The Question me recomiendas? Porque solo sé de él por Justice League Unlimited. Claro. Y me interesa mucho más saber de este enigmático personaje. En mi opinión, nunca tendría que saberse la identidad de Joker. Sería mucho mejor que sea un misterio, igual que con Doctor Who. Bien. Pues mira, para empezar, qué excelente pregunta. The Question es un excelente personaje. Hoy no te odia. Hoy no te odio. No sé si lo puede hacer nuestro buen amigo Toño. Pero si nos podrías encontrar una foto acerca de este personaje llamado The Question, es... nomás, si pones en Google The Question, Question como pregunta, y pones DC, deben de aparecer varias imágenes. Es un tipo que no tiene cara. No, entonces, bueno. The Question es un excelente personaje. No, pues se la dejaste bien fácil. The Question. Es un tipo que no tiene cara. Es para que la gente vea de quién estamos hablando. Entonces, resulta que The Question... ¿Ok? En la serie de la Liga de la Justicia Ilimitada, como habían tantos personajes, había que buscar la manera de separarlo de los demás. Ajá. Y lo que meten aquí es que el personaje se llama La Pregunta, porque siempre está tratando de encontrar el detrás de las escenas, de todo. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, lo que él termina haciendo es cuestiona todo, pregunta todo, quiere saber. Él, en su identidad secreta, Dick como Sage... Como un niño. Es un... Ahí está. ¡Gracias, Toño! ¡Excelente, compañero! ¡Estás en todo! The Question es un reportero llamado Vic Sage. Uh-huh. Es un reportero... Y además, qué curioso, porque este personaje llega un momento que se muere y una chica toma su lugar. Y afortunadamente nuestro buen amigo, Toño, encontró la foto correcta de la versión masculina del personaje. Entonces resulta que Vic Sage es un reportero. Uh-huh. Y él siempre está tratando... Es un reportero investigativo, ¿no? Uh-huh. Y siempre está tratando de buscar el detrás. Y lo que hacen en la caricatura es hacerlo un creyente en las conspiraciones. Entonces, todo el tiempo está tratando de buscar la conspiración. Excelente personaje. Y las... La versión del cómic no fue tanto así. Él fue creado por el co-creador del Hombre Araña. Su nombre es Steve Ditko. Uh-huh. ¿Okay? Que él creía mucho en esta ideología de Ayn Rand. Uh-huh. Que se me olvida cómo se llama, pero básicamente es... negro es negro, blanco es blanco. Uh-huh. A y B. No hay... que A es igual a A. Ahí está la versión femenina. Toño, estás en todo, ¿eh? Hoy vino Toño con todo. Efectivamente, es René Montoya, que sale en la serie animada de Batman. Es una policía que eventualmente se volvería, ¿cómo se llama? Vigilante. Ajá. Cuando The Question muere, ella toma su lugar. Entonces resulta que Ayn Rand es A es igual a A, ¿no? Ajá. Y tiene esta idea de que no hay nada de gris. O eres malo o eres bueno. Okay. No hay punto medio. Cuando este personaje sale en los años 70, no tiene tanto éxito. ¿Okay? Salió para una compañía llamada Charlton durante la crisis en Tierras Infinitas. Se vuelve parte del universo DC. Sí, pues, son todas las versiones. Bueno, el que está en medio es Rorschach. Uh-huh. Rorschach es un personaje que sale en el cómic de Watchmen, el cómic que constantemente menciono, escrito por Alan Moore, que también salió en la película llamada Los Vigilantes. Uh-huh. Y Rorschach es inspirado por The Question. Ah, okay. Por ende, su máscara es blanca y negra. Por no hay gris. O eres malo, o eres bueno, o eres blanco, o eres negro. No hay punto medio. Pero todos están como que inspirados en lo mismo creado por Steve Ditko. En los años 80, en el 86, sale un nuevo cómic escrito por el gran escritor Denny O'Neill, que ya lo perdimos este año. Uh-huh. Él es el que hace grandes cosas con Batman. Uh-huh. Toma a este personaje y modifica su ideología. donde él ya puede entender un poquito más acerca de lo gris de la vida, porque lo hace como un maestro zen, un tipo creado por Denny O'Neill llamado Richard Dragon, Kung Fu Fighter. A ver si puedes encontrar ese. Richard Dragon, Kung Fu Fighter. Un excelente personaje que sale en los cuando años 70. Kung Fu Fighter, me acuerdo. Me acuerdo de la canción de Everybody Was Kung Fu Fighter. Y de Kung Fu Panda, obviamente. Entonces, ese chico, Richard Dragon, Kung Fu Fighter, o el peleador de Kung Fu, le enseña a Big Sage a ser un maestro zen. Y lo enseña a ser un magnífico karateka. Él abandona esta idea de Ayn Rand, que se me olvida cómo se llama esta creencia. Ahí está nuestro... Estás en todo el día de hoy, Toño. Ese es Richard Dragon, alias el maestro de The Question. Lo enseña esta nueva manera de ser y regresa a su ciudad, Hub City, a poner el orden. Todos y cada uno de los números escritos por Denny O'Neill en los 80s de The Question son fantásticos. No, mi más alta recomendación, el arte está... Es Richard Dragon Kung Fu Fighter. Mi más alta recomendación, uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. En el primer número muere el personaje. En el segundo número... regresa a la vida, larguísima historia, tiene toda la lógica del mundo. Todo justificado. Batman le dice que deje de ser superhéroe porque es un idiota. Se va a entrenar con Richard Dragon, regresa a Hub City y se vuelve un nuevo tipo de vigilante. Excelente cómic. Todos los números escritos por Denny O'Neill valen la pena. Son como 60 números, están todos en TP, o si no, la mayoría. Después se cancela el título y empieza Question Quarterly. Son como 4 números también. Uno de ellos dibujado por Joe Quesada, ahora el editor en jefe de Marvel. Excelentes cómics. Mi más alta recomendación. Es lo que te recomiendo. Y también hay un cómic ya más reciente que se llama Huntress Cry for Blood. ¿Sí estoy en lo correcto? Creo que es Huntress Cry for Blood. Donde... ella y Question se vuelven pareja, que es algo que también tiene repercusión en la caricatura de la Liga de la Justicia. Serían las dos recomendaciones de The Question. ¿Algo más? Sí. Chichi, dilo. Otra vez Julio Mármol. Ajá. Dice, pregunta, ¿Slade Wilson es 100% villano o tiene momentos de antihéroe? Slade Wilson es un mercenario. Tú lo contratas y él hace un trabajo. Él tiene una... ¿cómo puedo decir esto? Una cierta nobleza. Ajá. De que si tú lo contratas para un trabajo, yo ya le pagaste o le diste su adelanto, él va a completar el trabajo. Y tiene su lealtad por haberlo contratado. Ok. Y si tú lo contratas para salvarle la vida a Batman, le va a salvar la vida a Batman. Si tú lo contratas para hacer el... O sea, mientras le pagues, él puede ser villano o puede ser un héroe. Exacto. Él, lo que pasa es que adquiere sus poderes y lo hacen un mejor ser humano. Porque según en ese entonces, en los años 80, se decía que todos los seres humanos solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Lo que sucede es que a él le inyectan con una solución que lo pone en coma, y cuando se despierta de este coma, resulta que ya puede usar el 90% de su cerebro. Lo que lo hace casi un superhombre. No tanto porque lo haga más fuerte, pero sus reacciones son más rápidas. Es mucho más astuto, es mucho más rápido, es inalcanzable, puede formular planes mucho antes que nadie. Y a la hora de pelear, se está peleando con alguien y está observando sus movimientos y puede predecir cuál será el próximo movimiento porque su cerebro funciona tan rápido. Se aburre siendo parte del ejército, ¿no? O creo que lo sacan del ejército por lo mismo que estuvo en coma. Y él quiere divertirse y lo único que él sabe hacer es matar gente porque es un exmilitar. Y lo que procede a hacer es eso. Matar. Okay. Entonces tú lo contratas para ser un asesino, tú lo contratas para ser un mercenario, pero su lealtad entonces no es tal cual un villano como por decir el Joker, que quiere matar. Y ese es su único objetivo. O Pingüino y Acertijo que quieren robar. O Gatúbela, que ella sí es un antihéroe, porque pues en realidad no es mala, nomás quiere robar. Él sí quiere matar, sí disfruta matar. Pero es si lo contratas. Si no lo contratas, no mata. Por un tiempo lo trataron de hacer sin, pues más, si no tan heroico, antihéroe, cuando le dieron su propio cómic. Entonces tenía que actuar como que fuera de carácter. Porque no puedes hacer un cómic de un villano. Sí. Pero en realidad no lo consideré yo un antihéroe. ¿Qué es lo que terminaron haciendo con Deadpool? Deadpool era lo mismo. Era un mercenario. Y lo volvieron héroe. Porque el personaje adquirió mucha fama. Afortunadamente no han arruinado a Deathstroke de esa manera. ¿Algo más? Muchas cosas más. Rey David Peñaflor dice, Clone Wars tiene un chorro de paja. Por cada temporada solo hay 4 o 3 capítulos buenos. No estoy, repito, no estoy diciendo que es lo mejor del mundo, porque Rey David es mucho más Warsi que yo. Uh-huh. O sea, yo soy Warsi, pero él me gana. Y Bernardo Soto, bueno, nos gana a los dos. Sí. Pero les tengo que... Yo estoy disfrutando la serie, es que porque... No lo vemos en tanto que... ¿Qué tanto aporta la saga, sino...? ¿Qué tanto nos divierte? Exacto. Nos entretiene. Y duran como media hora los capítulos y no me he arrepentido de ver ninguno. Repito, no todos son buenísimos, pero no me arrepiento de verlos. Uh-huh. Está buena en ese aspecto. En ese aspecto. Víctor Gutiérrez dice, hola Joy e Ilse, ¿qué opinan de Miss Marvel, Kamala Khan? Uh-huh. Para mí es de los mejores personajes nuevos. Yo me estaba quejando mucho de Kamala Khan, porque lo que termina sucediendo es esto. Tenemos un personaje llamado Carol Danvers. Ajá. Uh-huh. ¿Ok? Mi queridísimo Toño, ¿podrías encontrar a Miss Marvel? MS. ¿Para qué Marvel? Le preguntas si puede? ¿Sabes que yo puede? Yo sé que voy a poder, pero nomás lo estoy deletreando el personaje. Es MS.Marvel. Deben de ser dos. Una va a ser una mujer rubia y otra va a ser una niña hindú. Ya estamos, ya lo tiene. No, todavía no. Bueno, pero no, ya. No, o sea, ya pero ya te entendió. Ya me entendió. Bueno, entonces a donde voy con todo esto es lo siguiente. Ajá. Tenemos a Carol Danvers, ajá, compañera del Capitán Marvel original. Ajá. Ella adquiere poderes y se vuelve Miss Marvel. ¿Ok? Ok. Y por mucho tiempo Miss Marvel era una chica rubia con un cuerpazo que tenía más o menos los mismos poderes que Superchica, por decir. Ok. ¿No? No tenía todos los poderes de Visión, pero tenía muchos poderes. Podía volar, superfuerza, invulnerabilidad, bla, bla, bla, ¿no? Y era un superhéroe feminista. Esa es la segunda Miss Marvel. Esa es Kamala Khan. Ok. Lo que termina sucediendo es que Miss Marvel eventualmente se va a volver Capitana Marvel, que es la que uh-huh vimos en las películas. Pero obviamente Marvel le importa mantener los derechos del nombre, ajá, Miss Marvel o Señorita Marvel. Sí. Entonces, en ese momento se les ocurre que ¿por qué no presentan un personaje musulmán? Uh-huh. Porque si tú recuerdas, acababa de suceder o habían pasado 2 o 3 años después del 2001, donde cayeron las Torres Gemelas, uh-huh, y había un odio enorme hacia los musulmanes. Sí. Y lo que quería establecer Marvel... Odio y miedo. Odio y miedo. Y lo que quería establecer Marvel es que no todos los musulmanes son malos. Uh-huh. Los, ¿cómo se llama? Los que siguen a... ¿Extremistas? Exacto. ¿No? Los extremistas en general siempre son malos, ya sean católicos, en lo que sea, en lo que sea. Lo que sea. Entonces querían presentar a personajes musulmanes positivos. Uh-huh. Presentaron a un Linterna Verde musulmán y presentaron a Kamala Khan, Miss Marvel. Uh-huh. Ella es una inhumana. Ella nace con un gen que es activado por una cosa llamada el Terrigen Mist, uh-huh, o los vapores Terrigen. Okay. Los vapores Terrigen se escapan de Atilán, donde viven todos los inhumanos, invaden la Tierra y todas las personas que tenían ese gen inhumano adquieren superpoderes y ella lo que puede hacer es modificar el tamaño de sus extremidades. Ajá. Puede crecer sus manos, crecer sus piernas, crecer sus brazos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y ella admira a Miss Marvel y como Miss Marvel en ese momento se vuelve Capitana Marvel, este personaje se decide volver Miss Marvel. La odié en el momento que la vi, porque dije, están agarrando un personaje blanco y la están volviendo musulmán. Ajá. Pero... Hasta leí el cómic. Me encantó el personaje. Divino, divino personaje. Me encanta. Nos tenemos que ir a un corte comercial. Regresamos con un poco más acerca de Kamala Khan. Y no se vayan a ninguna parte. Continúen con Comic Manía. Estás en Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Pero bueno, a dónde vamos con todo esto es que yo siento que puedo bajar un poco más de peso. Se está quejando Ilse, que dice que ya bajé mucho. Queja, es comentario nada más. Dice que soy un flacucho, pero yo sabes que creo que puedo bajar más. Es como dicen que los flacos que están marcados no cuentan porque pues... Pero no. El trabajo sí cuenta. Pero nomás quiero decir una cosa. No sé si se note, pero sí lo puede. Tengo aquí de testigo a Ilse. Mi playera es talla chica. Y me queda grande ya. O sea, imagínense. Yo no sé qué pasó. Si ¿qué nivel de obsesión tiene este hombre para llegar a eso? Yo en su momento, en mi momento más gordo de playera, era talla extra grande. Ahora se fue al extremo, ya es extra chica. O sea. Después... Por un tiempo era talla grande, pero usaba talla mediana para que me quedaran entalladas. Ahora las playeras que tengo grandes me quedan gigantescas. Las que son obviamente medianas me quedan incómodas porque están muy anchas. Y las chicas también. Entonces sí está muy raro. Pero bueno, yo creo que todavía podemos marcar un poquito más. Siempre hay espacio para verse mejor. Pero lo que tenemos que hacer es terminar de platicar acércanos. Entonces básicamente lo que les tengo que decir es... Leí el primer número de Kamala Khan, me gustó. Creo que leí los primeros uno o dos números y me gustaron bastante. Y después ella apareció en un número de Agents of S.H.I.E.L.D. y me encantó el personaje. Y dije yo, qué personaje tan lindo. Como podemos ver, la que está. Es como lo que siempre hemos dicho. O sea, no estamos peleados como con la inclusión. Mientras la sepan hacer bien y tenga una buena historia, un buen desarrollo, un buen personaje. Y no solamente se ve así como de. Queremos ser aceptados y por eso te estamos metiendo esto. Al mismo tiempo que salió Kamala Khan, también salió Miles Morales, que es el Hombre Araña Negro. También salió Sam Alexander, que es el Nova Latino. Y no me gustaron ninguno de esos dos personajes porque nomás sentí que era un reemplazo que no aportaba nada al personaje. Porque Sam Alexander actuó igual que Richard Rider. Miles Morales actuó igual que Peter Parker. Y lo padre de Kamala Khan es que Kamala Khan no actúa para nada. Tiene su como Carol Danvers. Entonces, si tú ves a Carol Danvers y ves a Kamala Khan, son dos personalidades totalmente diferentes. Por decir, en Carol Danvers era una piloto aviador de la Fuerza Aérea. Una persona muy seria que había ido en misiones y era una persona, una militar. Cuando adquiere superpoderes, se vuelve muy feminista. Mira, son todas las identidades de Carol Danvers. Primero como Miss Marvel, binaria o binary, después como Warbird y después finalmente como Captain Marvel, ¿no? Que también cuando usaba el traje con el negro con el rayo, primero llevó el nombre de Miss Marvel y después el nombre de Warbird y finalmente de retoma Miss Marvel y después ya es Capitana Marvel. Pero no voy con todo esto. Es que el personaje de Kamala Khan es totalmente diferente. Es una niña de la prepa, adora a los superhéroes de Marvel, los conoce a todos. Su superheroína favorita es Miss Marvel. Cuando ella se vuelve Capitana Marvel, ella adopta el nombre para continuar el legado del personaje. Entonces, son cosas muy bonitas. Pero lo hace a su manera. Y lo padre es que ella adora a los superhéroes. Entonces, cada vez que ve a un superhéroe, se pone se friquea así de ¡ah! ¡Es Capitán América! Como todos. Si vemos a alguien que admiramos y nos ponemos así como de... ¡Ah! Pero Peter Parker y Miles Morales son la misma persona. Lo he dicho muchas veces. Si Miles Morales hubiera sido un chavito que se peleaba con sus papás, que le iba mal en la escuela, que era medio criminal y adquiere superpoderes y se vuelve bueno, entonces entiendes que hay un arco del personaje. Pero es bueno en la escuela, el más inteligente del salón, se lleva bien con sus papás, ama mucho a sus papás, en vez de que se muere su tío. No, entonces es como que es igualito. O pudieron haber hecho, o sea, que fuera una persona buena y nada más por querer hacer justicia es que se vuelve el Hombre Araña, pero no copiando lo que ya existía. Idéntico. Y en el caso de Sam Alexander también, si tú ves el origen de Richard Rider y ves el origen de Sam, es lo mismo. Creo que la única diferencia... No, es lo mismo. No hay diferencia. Entonces, es por eso que no me gustaron. ¿Algo más? Sí, te digo que hay muchos comentarios. Ah, pues qué bueno. Significa que alguien nos está escuchando. ¿Alguien? ¿Cómo se llama? En la República de... ¿Cómo se llama? En la calle República de Paraguay. Santiago Herrera Terán dice, hola amigos, luego de meses sin escucharlos he vuelto y me siento como en casa de nuevo. Muchas gracias. Ay, qué bonito. Sí, y mucha gente tiene lo mismo, mucha gente me escribe y me dice, ¿qué pasó con el podcast? Y es como que no están viendo el canal de YouTube. Es que yo creo que ellos están esperando un podcast. Sí, no, voy a tener que hacerlo programa. Eventualmente. Pero también otro chavo me dice, me perdí un poquito. ¿Y sigues con el programa? Le digo, nunca lo he dejado de hacer. Me tomo mis breaks, me tomo mis descansos, pero nunca lo... Por la pandemia tomamos un descanso. Pues es que sí era horrible hacerlo de nuestras respectivas casas. Más que nada porque había mucho ruido en casa. Es que yo vivo cerca del aeropuerto y entonces a cada rato... El avión, y otro avión, y otro avión. Y luego muchos de mis vecinos tienen perros. No, y por mi casa tenía, ¿cómo se llama? El cuate de los tamales oaxaqueños. Entonces era como que es mucho mejor hacerlo en cabina. ¿Algo más? Sí. J. Charlie Estrada dice, wow, super cool tu playera, Joy. Ah, muchas gracias. La compré, no creo que sea correcto mencionar. En una tienda que es muy conocida. Digamos, hay una máscara. De un tipo de plástico. Sí, un antifaz, exacto. De un tipo de plástico. Exacto. Y en realidad no tienen como... Esa es una de las mejores que he visto, porque en general la tela de algunas de las playeras que compré es la que me gusta, porque hay algunas que son tela muy gruesa y no me gusta. Yo la mayoría es, la tela está delgada y me encanta el diseño porque... Bueno, hay... Porque está como que... ¿Saben las que golpeado? Yo he visto que son más gruesas? Sí, las que no son como de Dragon Ball. Esas... Son muy gruesas y... No me gustan. Como las de Flash, más o menos. Las que sí son de algunos superhéroes y son un poquito más gruesas. Le toqué, me gustó mucho la tela, pero lo que más me gustó fue cómo hicieron el símbolo que está como que raspado. Ajá. Eso se me hizo bastante como desgastado, lindo. ¿No? Eso se me hizo bastante lindo. ¿Algo más? Mauricio Medina Arias nos manda saludos. Oli. Polo Crown. Hola, Polo. Hola. ¿Cuáles son los cómics que recomendarías de Dark Horse a... Image Comics? Bueno, Image Comics lo he dicho muchas, muchas veces. Todo lo que sea de Mark Millar, del Millar World, lo mencionamos casi como dos semanas. Magic Order, que salió no hace mucho. Prodigy, que lo acabo de leer, me encantó. Obviamente Jupiter's Legacy, que es brillante. Starlight, que es divino. Wanted, que es muy divertido. Nemesis, que es muy divertido. No recomiendo Kick-Ass, que es más de Marvel, pero ya ahorita ya se pasó a Image. Hawk, que es divino. Todo lo que sea del Miller World me encanta. Saga es precioso de sobre, ¿cómo se llama? Steve J. Vaughn, ¿está en lo correcto? No, bueno, su apellido es Vaughn. Es brillante Saga, una de las mejores series de ciencia ficción que he visto en mi vida. Es el Star Wars de los millennials. Es buenísimo Saga, es buenísimo. Obviamente también Invincible de Image es brillante, me encanta, lo mejor que he leído de Robert Kirkman. Vamos a ver qué más les puedo... Y de Dark Horse, desafortunadamente de Dark Horse he leído poco, pero les recomendaría mucho. Hellboy, bueno, Hellboy es magnífico, de Mac Mignola. Sin City de Frank Miller, brillante. Hay algunos números sueltos por allí de Star Wars que son bastante interesantes porque hicieron unos libros del universo expandido que se llama la trilogía de Thrawn, porque es un general llamado Thrawn que tiene la cara azul. Entonces creo que se llama El Heredero del Imperio y son tres libros en total. El único nombre que recuerdo es El Heredero del Imperio. Es considerado, para muchas personas que crecieron en los años 80s, los libros que continuaron la saga de Star Wars. Ok. ¿No? Más que las secuelas de J.J. Abrams. Estos tres libros son esos los no que cuentan. Hicieron una adaptación. Ah, mira, qué chido. Gracias. Gracias, Toño. Se está poniendo muchas imágenes muy chidas. Y esta trilogía de Thrawn la hicieron en una adaptación en Dark Horse. Se las recomiendo mucho. Y también pues algunos números sueltos ahí de Star Wars. Hicieron un cómic bastante malo que se llama Star Wars Infinite, donde vemos qué hubiera sucedido si ciertas cosas no hubieran pasado como en las películas. Y ya desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Los esperamos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joey Moisés y a mi lado tengo a la bellísima Ilse Castro. Nos vemos la próxima semana aquí. Adiós. Como siempre, en Radio 620. ¡Adiós! Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. esperamos la próxima semana en esta estación.